Enanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional. De lunes a viernes, de horas. www.rnm.org.ar. Desde la mañana arrancamos el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Estamos con poca gente veo en el estudio, ¿no? La verdad, primera vez creo que me siento a mis anchas en el estudio. Claro, aparte vamos a comentar a la gente que no vino Vicky hoy. Así que podemos fumar. Así que vamos a poder estar tranquilos aquí en una mañana bastante soleada. Estamos aquí desde Jujuy en el estudio de Radio Pueblo nuevamente, así que tenemos una agenda bastante agitada, no me digas agitada y cargadita hoy también. Hoy se pasa que un día agitado. Aparte quedaron varias cosas en el tintero. Sí. Bien, también bueno, aprovechamos para mandar un saludo justamente a Vicky que se encuentra enferma. Seguramente nos está escuchando, ya va a estar mandando mensajitos. Tere, que sigue estudiando. Es un chico muy estudioso. Es más, de que no está en la radio, estudia todos los días. Exactamente. ¿Y cuando estaba en la radio, no estudiaba? Creo que no sé. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página web de la RNMA. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también de nosotros a través del Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí puedes seguir las noticias que publicamos de la red y también algunas noticias que publicamos justamente de los medios que conformamos la red. Como decíamos, tenemos una mañana bastante cargadita. Sí, de hecho, hoy vamos a ir saltando, digamos, de provincia en provincia, porque tenemos en fin, informaciones de distintas provincias del país y, lógicamente, hoy se cumple también un nuevo aniversario de los 43 maestros normalistas, ¿no?, de Ayotzinapa allá en México, y también vamos a estar pasando una noticia al respecto. Sí, también vamos a estar hablando sobre, bueno, el nuevo ataque que ha sufrido en Santiago del Estero, ¿no?, la comunidad de Guaycurú. Un nuevo ataque por parte de la empresa, del dueño de la empresa Manao, que no es el primero, como venimos denunciando ya desde el Enredando y diferentes comunicados desde la comunidad, digamos, ha sido nuevamente atacado. Hay heridos con rifle, con bala. Hay heridos de bala, han provocado incendios. Estamos hablando de una manera verdaderamente mafiosa en ese territorio, ¿no? Así es, justamente de una impunidad, digamos, de un gobierno, digamos, porque la comunidad ha presentado diferentes pruebas, ha presentado filmaciones, gente que ha ido a declarar, pero sin embargo la justicia no se mueve y siguen avanzando así, digamos, hace 6 meses pasó lo mismo más o menos y la gente ha podido reconstruir en estos 6 meses un nuevo ataque que le han quemado los ranchos, los autos, los animales. Y bueno, ¿no? Y si no están los medios alternativos, pero los medios hegemónicos no salen a decir nada. De hecho, lo que hacen es propaganda, nada claro, más, sí. ¿No? Así que bueno, calculo que hay, por supuesto, algún entramado de intereses ahí, vos sabés que promocionándose en tal o en cual medio, normalmente se la ve en distintos lugares. Y es lo lógico, porque así funciona, que en los medios donde está promocionando no pasen la noticia de Manaos, ¿no? Así es. Y también, bueno, esta es una forma también para decirle a estos empresarios que de la comunidad están organizadas, ¿no? Y van a salir a denunciar, digamos, porque estos empresarios deben creer de que como son comunidades no van a decir nada, hacemos lo que queremos, pero a través de la organización de las comunidades, también de diferentes organizaciones e instituciones, apoyamos esto y vamos a seguir denunciando hasta que se haga justicia. Así es. Y tanto vamos a seguir hablando porque aquí el productor, no sé, a vos te dio la seña de que ya estaba, porque O él te dijo estira y vos entendiste manda la noticia, ¿no? Eso como una seña chiquita, digamos, no fue como así, ya sale o estira un poquito, digamos. Ah, bien, bueno, vamos a pedirle al productor, nos quedamos sin letra ya, ¿qué es lo que hacemos? ¿Puedo contar chistes o no? Bueno, esto. Así es, vamos a estar hablando también con gente de la Correpi. Así es. Bueno, han sufrido, digamos, amenazas, los han perseguido, digamos, el día viernes, si no me equivoco, ellos convocaron a una marcha, bueno, y había gente de la policía ahí dando vueltas. Y de hecho, de marcha estaba el mismo policía, Guillermo Sala, que es el acusado de realizar el asesinato de González, y a su vez también de otras propiedades, ¿no? Porque está acusado de abuso sexual, en fin, distintos tipos de intimaciones, nada más ni nada menos que esa persona se presenta, o estaba dentro de un móvil que estaba haciendo el seguimiento o que estaban en la actividad. Así es, y también desde la Correpi, de diferentes organizaciones, también denuncia que que Guillermo Salas también está incriminado en otro crimen de otro joven, hace 8 meses, una persona bastante bastante represiva, ¿no? Que está a cargo justamente de la policía de La Plata. Así es. Nos llamó por fin se acercó el productor, dice que todavía no le puede contestar, que todavía no le contesta el contacto, así que te propongo ir a un intermezzo musical. Dale. Mientras él se estira y así no tenemos que sacar temas de la galera. Pues música entonces, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo. En los brazos de Babilón hay miseria e incomprensión. El ego es la sombra que nos consume. No hay humildad y el alma se pudre. So keep us together. Enredando las mañanas. Que sigue latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. El corazón que sigue latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. Somos un que latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. Somos un corazón que sigue. Give it to us unification. Caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo, usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los... No, no me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije, no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que nos hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es que tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes, tour hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En www.rnma.org.ar. Todos los días en cada radio de la red para todo el país. Once y 12, volvemos aquí al estudio de Radio Pueblo con el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, con nosotros a través de la página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, puede seguir nuestras noticias, comentar. Perdón, una pequeña aclaración. Son las 10 y 12, no queremos que la gente largue, no sé, largue el mate, el café, ¿qué hora dices, salga tú? Corriendo, lo insulte al colectivero. ¿Cuánto tardaste? Le va a decir. Claro. Bien, ¿qué hora dije? 10 y 12. Ah, bien, 10 y 12 son. Bien, ¿te parece que vamos a nuestra primera entrevista? Así es, nuestro que sucedió en la comunidad de Bajo Hondo. No pudimos contactarnos con Ángel, que era con quien habíamos hecho contacto previamente, pero bueno, ahí saltó nuestro productor estrella. Y estamos en contacto con Diolinda Carrizo, del área comunicación del MOCASE. Diolinda, ¿nos estás escuchando? Hola. Bien, ahí estamos tratando de solucionar. Algo está pasando, ¿no? ¿Será Macri? Puede ser, será... Como que el espíritu de Macri anda dando vuelta por aquí. El día venía comenzando, estaba lindo, comenzó bien. Después vos le fallaste con la hora y a partir de ahí todo comenzó. Vos sabés que hoy no sabía qué ponerme y me puse alegre, así que hoy vine alegre. No sabías qué ponerte y te pusiste la ropa del mono. Ya se la voy a devolver, le prometí que se la voy a devolver. Ah, perfecto. Bien, ahí está nuestro productor tratando de hacer contacto nuevo. Estamos, creo que ya estamos en contacto. Diolinda, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, darnos esta nueva situación represiva que vivieron en la comunidad allá en Bajo Hondo. Sí, a la madrugada, bueno, en la mañana del sábado nos amanecimos con esta novedad, en cual los compañeros han sido nuevamente atacados por el grupo armado contratado por el empresario Orlando Canido, que es el dueño de la Manaos, que tiene su planta de elaboración en La Matanza, en Buenos Aires, y que, bueno, es una gaseosa que ha invadido el mercado nacional prácticamente, pero esa invasión, esa costa de esa sangre que está haciendo, y la matanza de la producción de las familias campesinas del Bajo Hondo. Y digo, se repite porque es una situación que desde el año 2013 se la viene sosteniendo, peleando con este empresario, que a pesar de las instancias de mesas de diálogo que se han instalado en el 2000, a finales de 2015, con la intervención del gobierno provincial, estos han roto la mesa de diálogo y han vuelto a atacar, recrudeciendo su accionar, ¿no? En julio nos han roto el pozo de agua, le han quemado 5 casas, han matado también los animales, los corrales. Después, nuevamente en julio, se ha repetido a mediados de julio con la presencia grupos que ha traído de Buenos Aires, unos 70 más o menos, que los han metido dentro de las tierras de la comunidad, después de haberlos sacado a los compañeros, y que, bueno, ahí hemos tenido una inmediata respuesta en la justicia también, porque si no, hubiese sido para peores. Nosotros volvimos al territorio y desde ahí hemos tratado de reconstruir nuevamente los ranchos, el pozo de agua que nos ha costado, pero mucho, mucho tiempo, y también dinero a la comunidad y a los aportes que hemos hecho desde las otras comunidades que estamos en el movimiento. Estamos con esta situación nuevamente, ¿no? Y la justicia sí ha mandado orden de allanamiento, ha mandado orden de detención ahora mismo, pero ellos no están. No están porque se trasladan a la provincia de Santa Fe, que les queda 17 kilómetros en el límite, o al Chaco, porque geográficamente se están moviendo en la triple frontera prácticamente, y juegan con eso, ¿no? Si la justicia manda orden de allanamiento, detención, ¡pum!, se trasladan hasta allá. Yolina, ¿y quién comanda esta banda, digamos, que fue a reprimir ahí a la comunidad? ¿Y qué es lo que busca el dueño justamente contra esta represión, esta represión a la comunidad? Ellos buscan desalojar, sacar a las familias. Ellos se sostienen en una supuesta compra de posesión que han realizado a alguien que ha iniciado la compra, a esa persona que dicen ellos que es un tal, bueno, un cómplice también de ahí, un Nazario Monte. Este hombre no vivía en la comunidad, vivía retirado en otro paraje prácticamente, y este empresario dice 4.000 que él, juntando con compras de buena fe, dice él, también las pretende a esa donde está la familia, que son aproximadamente 2.000 hectáreas. Y está comandada por un grupo que es la chiletona, que es otro, bueno, el sicario de él, porque en otra comunidad del 85, en el año 2014, un momento más fuerte también que hemos tenido ahí ha sido cuando le han hecho disparo a los compañeros y casi lo matan a uno integrante del movimiento. Y bueno, esa causa ha tardado 2 años para que la justicia pueda estar citándolo a Orlando Canido y a Lachi Letonay, aparte de los grupos que han estado identificados. En ese momento se ha podido identificar, últimos actúan encapuchados, ellos están moviéndose con armas todo el tiempo. Los hijos de los compañeros no van a la escuela por cuidado, por seguridad, porque también los han amenazado. Hemos tenido varias seguidillas de cuestión, y el Estado, el Ejecutivo Provincial, después de la última situación del mes de julio, ha ahí como mínima, diría yo, mínima garantía de que no sucediera los ataques mientras la justicia resuelva la situación, ¿no? Porque depende de la justicia que hizo caminar. Bueno, y ahora en el último, hasta la garita, y ha sido atacada, ha sido que ahí invadida por esto. Y a esto, lo que está pasando en Majondo no solo es aquí con el empresario Orlando Canido, también hay comunidades en Salta y en Jujuy que están padeciendo esta situación, donde las personas armadas se amedrentan a las familias que no han aceptado portafolio de dinero, porque él antes de eso ofrece portafolio de dinero ahí, en efectivo, en vivo y en directo, que no quieren, son amedrentadas, empiezan a romperle, bueno, matar los animales, a cortarle los caminos, bueno, un modo de operar mafioso, ¿no? Claro, totalmente mafioso. También en el comunicado comentaban que hubo heridos de bala y que hubo nuevos incendios, incluso a vehículos de la comunidad. ¿Podrías contarnos la magnitud, digamos, de esta represión? Sí, como decía, se vuelve a repetir, yo anunciaba del pozo de los animales, la quema de los ranchos, sumado ahora a eso, a que dos vehículos que eran de los compañeros y que son los medios de transporte y de comunicación también, porque en la zona donde estamos hablando el conflicto, unos 80 kilómetros de un casco urbano donde hay señal, donde hay electricidad, claro. En fin. Entonces son eso, y a veces cuando los compañeros tenían algún atropello o amanecía una vaca muerta por baleado, porque ellos andaban en la noche haciendo destrozos, cuando tenían que salir al pueblo a hacer la denuncia, lo hacían a oscuras, a escondidas, o con la policía que estaba ahí, pues todo esto, eran presos, iban a ser presas de los tipos que rondaban, iban y venían ahí. Y ellos ahora han robado la acera, en la balacera que han hecho, mientras las madres con los hijos y los compañeros que podían escaparse, esconderse de monte, a uno le ha tocado la pantorrilla, por suerte, ¿no? Si no íbamos a tener a su hora contar otra historia, un claro. Tercer compañero asesinado, porque ya lo tenemos a Cristian Ferreira, a Miguel Galván en estos últimos 4 o 5 años, ¿no? Claro. Situaciones que son fáciles de prevenir si la justicia actuara en poner solución a situaciones de esta. Y también, bueno, obviamente lo otro, poderes del Estado, porque son comunidades indígenas donde se les tiene que reconocer el territorio que están, al menos hoy un territorio que están administrándolo, porque si vamos por el ancestral, bueno, sería más tiempos y décadas de pelea, pero no están haciéndolo, entonces y las denuncias que hemos venido acumulando en nuestros últimos años por este caso puntual iban cayendo en el juzgado de segunda nominación y Tarquini Saavedra y la María Llano, dos jueces que el mes pasado han tenido que renunciar por estafa, bueno, por una denuncia que han realizado derivado a la provincia de Tucumán de la coparticipación nacional. Entonces han hecho todo un movimiento oscuro de denuncias, y bueno, así como han hecho eso, las comunidades campesinas todas de Santiago del Estero que no resuelven a favor de ellos sino a los empresarios. Dolina, si podrías aclarar, digamos, cuál es la situación de las tierras, digamos, si son tierras, por ahí la gente, digamos, no termina de entender si son tierras comunitarias, cuál es la situación legal, digamos, para ir aclarando, digamos, por qué las comunidades exigen y, bueno, son dueñas de la tierra, ¿no? Hay una comunidad de Bajo Hondo, es una comunidad donde han vivido desde generaciones, es una de las zonas donde han sido los últimos reductos de pueblos originarios, y estas familias son descendientes del pueblo Guaycurú. Es uno de los pueblos que incluso ha estado sobre territorio de Chaco y parte del norte de Santa Fe, ese sería más de ancestral, y esta comunidad junto con la de Lote 4, de Pozo de Toba, de Hornos Colorado, la otra de la Reserva que le llaman, son comunidades integrantes de este pueblo Guaycurú. En las anteriores comunidades que he mencionado tienen tramitación de las personerías jurídicas, y eso estaba en reconocimiento desde ahí que están haciendo los trámites. Y ese conflicto ya nos ha agudizado ahora en el 2013, y hicimos 6 meses que no paramos de marcar todos los días un hecho que atenta contra la familia, que nos están prácticamente con esto, que han seguido matando a los animales, han cortado el alambre para despachamar a los otros que estaban para que se vayan a la calle, en fin. Pero hemos convocado una alerta en el movimiento y hablo de distintas comunidades para ayudar, para atender la situación que nos toca, ¿no? Porque si no hubiese sido la solidaridad entre muchos campesinos, muchas familias de comunidades indígenas, tendrían otra historia. Diolinda, para ir cerrando, ¿nos podrías contar cuáles son las próximas acciones que tienen pensado para, en fin, para difundir y enfrentarse a este problema? Nosotros vamos a continuar con esta difusión de este último hecho, y uno de los pedidos es la detención inmediata del empresario, porque es el causante de eso. Incluso, bueno, ante al oficial de justicia que en julio ha venido a restablecer a la comunidad en sus tierras, se ha negado de firmar una nota sobre este restablecimiento, ¿no? Y ha salido amenazante. Y está amenazando incluso a compañero más visible en la lucha, que es parte de él y de su sicario. Y la detención inmediata y el desarme de las bandas armadas, tanto en Bajo Hondo como en las otras comunidades que hoy están en situación lamentable en Santiago del Estero. Agradecemos mucho la comunicación. Y como siempre quedamos desde aquí, desde Jujuy en particular y desde la RNMA en general, abiertos a futuros contactos y poder difundir la terrible realidad que se está viviendo por aquellos lares. Muchas gracias, y nosotros nos sabemos muy, muy abrazados por la solidaridad que estamos recibiendo, y en su momento no solo en Santiago, sino en toda la gente siendo hostigada por estos intentos de empresarios multinacionales que pretenden el territorio donde están. Saberes populares, las riquezas de identidades culturales y la soberanía alimentaria que bueno, con la producción de las familias les abastece. Y bueno, entonces están en juego un sistema de producción basado en la diversidad y en el trabajo colectivo contra ese otro que viene voracidad con esa fuerza y que no les está importando nada, ¿no? Entonces vamos a seguir ahí fuerte en la lucha, y un abrazo a todos. Fuerte abrazo. Bien, ahí pasaba Deolinda Carrizo, ella es del área de comunicación del Mocase, que nos comentaba, bueno, la terrible situación que volvió a vivir la comunidad ahí de Guaycurú, en Santiago del Estero, de Bajo Hondo. La verdad que un grado de impunidad hace tiempo, sí. Y la justicia no avanza, o hace que avanza, pero en realidad no pasa nada y vuelven a surgir estos ataques. Bueno, pero también ahí contaba Deolinda la resistencia del pueblo, ¿no? Que es importante para hacerle frente a este avance del empresariado. En general, cuando la justicia no cumple su cometido, cuando el Estado está de una u otra manera tolerando y por lo tanto siendo cómplice de este tipo de cosas, la autoorganización de la gente como elemento de resistencia es lo único que queda. Y a lo largo de la historia no tenemos grandes ejemplos de que es una de las pocas cosas que funciona verdaderamente. ¿Te parece que escuchamos? Vamos a un pucho. Un pucho. Vicky, si estás escuchando en este momento, vamos a encendernos un pucho mientras que Pancho nos pone alguna música para disfrutarlo mejor. Así es, y te vamos a mandar una foto. Así es. Quizás muchos argentinos ignoren la realidad, esta sincera verdad que existe en el campesino. Para los que andan los caminos como mensual, como peón, deseando de corazón que la dicha le sonría, para poder algún día mejorar la situación. Aquí nacen los cereales, aquí se cría el ganado, y el tambero condenado a sufrir en los corrales, soportando los barriales día a día sin descansar, para poder entregar el producto a la ciudad. Esta es la cruda verdad que jamás ha de cesar. Y un alambre que arreglar, que recorrer de mañana. Así anda la semana el puestero sin parar. Y queriéndose salvar el domingo algún momento, pero se pasa contento y le falla la intención. Porque el domingo el patrón vacuna o hace recuento. Cuando llega la temporada de levantar la cosecha, al terminar esa fecha se ven las bolsas paradas. Las empresas preparadas vienen, cargan y se van. Y el que luchó con afán hombreando bolsas de trigo, siendo injusto, como digo, se debe pagar el pan. Emigrando las distancias, el tractorista aferrado, con el equipo enganchado se recorre las estancias, trabajando con constancia para poder producir, noche y día sin dormir entre llanos y espesuras, creando la agricultura que nunca llegue a morir. Cuando allá en la capital todos andan veraneando, aquí ya se está emparvando el pasto para el animal. El tambero, el peón mensual sin ninguna pretensión, trabajan en la ocasión sin frecuentar diversiones, pues ahí las vacaciones son casi una obligación. Por eso me he de morir gritando esta verdad, para que me escuche quizás el que no ve producir, para el que quiera venir, para el que en el campo se luce, pa' que vea aquel que cruce que hay que abrir nuestros caminos a este puñado de argentinos que hace, cumple y produce. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Chiva Raja, la colectiva de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos con el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo. Dije bien la hora, creo. Claro, dijiste totalmente bien. ¿Vos sabés lo que falta acá en el estudio de Radio Pueblo? Un reloj. Porque ponerle un día nos llegamos. Teníamos un reloj, lo que sí nunca le compramos las pilas. Carlos, debe estar guardado en algún lugar de la radio, ¿no? Debe estar guardado en algún lugar, así es. Porque ponerle, ¿qué pasa? Vos sabés que un día fuimos, la primera vez, te acordás que fuimos a los juicios aquí en Jujuy por crímenes de lesa humanidad. Y te quitaban el celular. Ajá. Y que en un momento estábamos todos y nadie sabía la hora porque ya nadie usa el reloj. Entonces estábamos todos viendo el sol, no viendo, tratando de ver la hora con el sol, ¿no? Yo lo reconozco, con una columna lo tratamos de hacer. Así es, pero no le pegamos, no. Creo, ¿no? Pero no, habría que poner un reloj, la verdad. Porque sin celular uno anda sin hora ahora. Porque aparte lo usas para eso, ¿no? Yo como no tengo crédito, como ni no tenés nada. Claro. Bien, pasamos esto a la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestros Facebooks. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, noticias, comentar, publicar y también hacernos llegar alguna noticia que tengas ganas de hacernos llegar. Y nos vamos a la próxima noticia, nos vamos a La Plata. En este caso, como habíamos comentado al principio, realizando los compañeros de la Correpi, compañeros y compañeras de la Correpi, bueno, y familiares, estaban realizando una actividad por el asesinato de Víctor Emanuel González, y el acusado, el indicado como el asesino, el policía Guillermo Salas, aparece en esta actividad auto que estaba haciendo el seguimiento a la actividad y a los que participaban de ahí. Así que bueno, nos vamos, estamos en contacto con María del Carmen Verdú de Correpi. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Podrías comentarnos cómo se dio esta situación? Bueno, tal como ustedes decían, estaban los compañeros de Correpi y La Plata junto a los familiares, vecinos y amigos de Víctor, movilizándose a la fiscalía, porque hace ya un par de semanas que estamos reclamando ver la causa después de haber hecho todos los trámites formales para que la mamá se constituya como particular damnificada, y recién ahora, después de la movilización, aparentemente en el curso del día de hoy, me van a permitir acceder al expediente, obviamente fruto de la movilización. Claro. Y en esa instancia notamos primero un auto que, si bien no era un móvil identificable, claramente era un vehículo policial, con personal de civil adentro, y uno de los civiles era justamente este individuo, que es uno de los más fuertes sospechosos del homicidio, el jefe de calle de la comisaría novena, que además es un hombre que tiene un montón de otras denuncias. Y por el otro lado, otro episodio que ocurrió casi simultáneamente fue la detección, obviamente muy rápida, estamos bastante entrenados en materia de infiltraciones, claro, de un individuo que intentó meterse en la columna, sacar fotos y demás, que rápidamente lo logramos alejar. lo significativo no es solamente que esto haya ocurrido, sino justamente que ocurra en una movilización de Correpi. O sea, cualquier policía sabe que no es lo mismo querer meter un servicio en cualquier columna de trabajadores, de desocupados, de estudiantes, de docentes o lo que sea, que de una organización antirrepresiva que tiene determinados reflejos y prácticas en materia de seguridad. O sea, más allá de la provocación, es un mensaje tremendamente claro. Si se lo hacemos a ustedes, imagínate a los demás. Claro, sí, totalmente. Por eso es que tomamos la decisión también de difundirlo, porque nos parece que es una advertencia que los compañeros que en los distintos ámbitos están dando fuertes luchas contra el ajuste, contra la represión en todas sus distintas formas de expresarse, bueno, tienen que tener en cuenta que estamos en una etapa que no es la misma que hace un tiempo atrás y que nos tenemos que cuidar mucho más. Totalmente. Mencionabas un prontuario, verdaderamente un prontuario, y sale también en la difusión de Salas, y sin embargo sigue siendo jefe de calle de la novena. Así es, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos prontuario, ellos llaman impecable legajo. Claro. María, ¿nos podrías profundizar, digamos, en esta cuestión que ibas relatando de que estaba el policía dando vuelta ahí, un infiltrado? ¿Qué es lo que están buscando con eso? Interpretación es que cuando vos haces áreas de inteligencia, las podés hacer de dos maneras. Tratando que no se note, si el objetivo es realmente la tarea de inteligencia, o tratando que se note, si el objetivo es el amedrentamiento. Claramente, cuando vos haces las cosas de forma de que se note, que se perciba, porque fue todo muy grosero y muy obvio, es porque lo que querés es que se vea y que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, de disciplinamiento. Por eso es que nuestra respuesta es: no nos van a asustar. ¿Nos podrías comentar brevemente cómo se da la causa de Víctor? El pibe que salió en todos los diarios, que apareció muerto una madrugada a metros de 1 y 60 en La Plata. 1 y 60 es una esquina que de un lado comienza el parque y del otro lado hay edificios públicos. Está la sede de la Fiscalía de Estado, está la sede del Registro Provincial de las Personas. O sea, no es un lugar en el que cualquiera pueda hacer cualquier cosa en cualquier momento del día o de la noche sin que haya un policía cerca. Claro. Son edificios fuertemente custodiados. Bueno, allí apareció el cadáver baleado de Víctor, y tanto la familia como los vecinos del barrio coinciden en señalar la responsabilidad policial. Sobre el expediente en sí, les voy a poder contar más una vez que lo veamos. Estoy en este momento caminando hacia la fiscalía. Perfecto. Bueno, agradecemos la entrevista, no te queremos quitar tampoco más tiempo. Agradecemos la entrevista y seguramente va a estar algún compañero del RNMA contactándose luego para interiorizarse de cómo continúa el caso este. Así es, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba María del Carmen Verdún, de la Correpi, que nos comentaba, bueno, Sí, una forma de amedrentar, una forma de hacer también un seguimiento, también se podría decir mafioso, porque como bien decía ella, cuando vos podés hacer un seguimiento, de acuerdo al seguimiento que hacen los servicios, un seguimiento imperceptible, seguimiento ostensiblemente visible, que tiene además entonces la finalidad de amedrentar, la finalidad de decirte: guarda, que puedo infiltrarme en tu vida, y encima te muestro que puedo infiltrarme, ¿no? Seguramente buscan con eso la desmovilización, buscan con eso el temor, prácticas, bueno, propias además de no solamente de un lenguaje represivo, dictadura propia del ejercicio de la fuerza por sobre cualquier poder, ¿no? Y sí, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Nosotros estamos activando la campaña ¿Qué hacer si te llevan detenido? Y ya desde varios años, este es el quinto año, Y siempre pasamos por los canchones. Bueno, acá se realiza la fiesta de los estudiantes, donde hay una fiesta justamente de los estudiantes. Y pasamos por los canchones, vamos a los desfiles de carroza y la policía siempre nos está siguiendo, preguntando qué hacemos. Justamente el otro día se enojaba, fue a hacer la campaña a la avenida Córdoba aquí en Jujuy. No, a la ciudad cultural aquí en Jujuy, y se le acercó un policía diciendo si teníamos autorizaciones para hacer, y hay una persecución. Es muy curioso, pues el policía le pregunta si teníamos autorización, o sea, necesitamos, lo que estábamos difundiendo era justamente un extracto, pero adaptado a Jujuy, del conocido folleto de Correpi, de qué hacer si te llevan detenido. Estábamos difundiendo eso, o sea, autorización para difundir a la gente cuáles son sus propios derechos, digamos. Entonces, verdaderamente muestra el temor que hay de que la gente esté consciente de sus derechos, de que la gente defienda sus derechos, y por lo tanto también la impunidad que hay para poder actuar en contra de todos esos derechos de la gente, ¿no? Así es, y bien, también, ¿no?, para comentar a la gente que nos está escuchando, charlando con los mismos chicos, a los que le dictamos talleres o se le entrega los folletos, cuentan y cómo viven el grado de represión en el que estamos, ¿no? Ahora el tiro le salió por la culata al policía, pues podría haberte preguntado a vos, Pancho, le podría haber preguntado a alguna, pero le fue a preguntar justamente a la Vicky. Un saludo para la Vicky. Un saludo para la Vicky. Y no tiene tan mal carácter. No, es re piola eso. Antes de que llame Pancho, vamos a una... Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos aquí con y salimos corriendo. El ego es la sombra que nos consume. No hay humildad y el alma se pude. Enredando las mañanas. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Vivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino va tranquila, la bala no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha ascensa. Por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso, pero muerde los tejidos con rabia. Le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible te mates si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, igual de baratas que los condones. Hay poca educación. Hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. Destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, hora por radio. Radio La Nacional. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raja. La colectiva. Las radios de la RE, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a 12 horas. www.rnm.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 49, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo. ¿Vos sabés? Una mañana agradable, ¿no? Aquí en Jujuy, por lo menos. Pesadita también, ¿no? ¿Pesadita por qué? No, porque me levanté alegre, pero como está que... Está soplando un poco de viento norte. Así es, entonces empezamos a hablar. Ah, ya entiendo por qué me estoy trabando y me pierdo y digo mal ahora. No, bueno, para eso habría que recurrir a algún psicólogo, algún especialista en psicomotricidad... ¿Te puedo pedir un favor después? Cuando hagamos la asamblea de la radio, ¿le podemos pedir al productor Estrella que no venga con esos test en medio de los cortes? Hay un corte y viene a hacernos un test. Encima que es medio... ¡Grosero! Encima que no tiene la respuesta. Claro, nos hace un test, nosotros le respondemos, pero no dice si acertamos, sino solamente con una frase... Sos un experto. Bueno, no vamos a contar de qué era este test porque no da el momento. Es desagradable. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de la página web. Nos buscan www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nacional de Medios Alternativos nos busca y ahí puede seguir y comentar nuestras publicaciones, hacernos llegar una nota. Y a los que los conocen a nuestro productor, por favor no entren a su Facebook porque se van a encontrar seguramente con estos test. Con un test. O con alguna frase, con alguna foto. Los que los tienen en WhatsApp a Javier Melchulán deben ver su foto de perfil. Eso dice quién es. Exactamente. Y está nuestro productor Estrella, ya vamos a ir arrancando con nuestro próximo bloque. Así es, para el próximo nos vamos, como decíamos, vamos a saltamos de provincia en provincia hoy. Nos vamos a Córdoba. En Córdoba, un diario, podríamos decir histórico de Córdoba, ¿no? La Mañana de Córdoba, primero despidió a sus trabajadores, luego terminó cerrando. Y una excelente noticia, hoy se presenta en Sociedad. Los trabajadores del diario armaron una cooperativa y pues a la labor periodística, y vuelven esta vez organizados en la forma de una cooperativa. Entonces, bueno, es una excelente noticia para los... ¿Cómo fue la situación de despidos y del cierre del diario que luego termina con la creación de esta cooperativa? Bueno, el diario venía de una historia durante los últimos años de desmanejo por parte de la gerencia, pasando a ser dependiente de una única pauta, que era la del gobierno nacional de ese momento, bueno, cuando jamás invirtieron en ninguna otra, ni tiempo, ni esfuerzo, ninguna otra forma de ingresos. El departamento comercial lo desmantelaron prácticamente, bueno, eso fue lo que llevó a la crisis en los distintos planes de salvataje que pues fueron presentando, de salvataje entre comillas, ¿no? Fueron presentando los empresarios, siempre incluían un mínimo de 20 despidos, pues, con indemnizaciones muy por debajo de lo correspondiente por ley, menores del 50%, y al resto de los trabajadores la reducción de jornada y de sueldo también. Bueno, ahí obviamente empezó la parte más cruda del conflicto, y negociando, intentando negociar con la patronal que presentara un plan un poquito más adecuado para garantizar la continuidad del medio para los 40 compañeros que no iban a ser despedidos supuestamente. No hubo negociación posible y todo desencadenó en el cierre definitivo, con encima de una manera bastante desprolija. Los propios empresarios se encerraron en las oficinas comerciales, se robaron los equipos, las computadoras, que eran los únicos bienes que tenía el diario, la sociedad anónima, su nombre, y todo lo vamos a hacer. Bueno, hoy estamos en otra etapa y hoy celebramos, por suerte. Seguramente. Comentar de esta nueva, de este nuevo emprendimiento cooperativo, cómo se organizaron, qué expectativas tienen. Bueno, el medio se organizó como una consecuencia natural de lo que había sido la lucha por nuestra fuente, por la continuidad del fuente de trabajo en su momento. Terminamos como asamblea, las asambleas fueron tomando fuerza y el modelo cooperativo fue lo que se impuso casi con naturalidad. Y asamblea tras asamblea, primero en una oficina, después el CISPREM, en nuestro gremio, nos ofreció una oficina, que es donde va a funcionar nuestra redacción ahora. Y asamblea tras asamblea se está puliendo el proyecto, cumpliendo con todos los trámites burocráticos y demás. Y bueno, hasta hoy este proyecto está definida las áreas, los roles, hay área comercial, hay área periodística, hay área de diseño, y hoy largamos en la plataforma del sitio web, porque es lo más rápido de organizar, pero queremos estar de nuevo en papel cuanto antes. Leandro, de los 61 trabajadores que pertenecían al diario La Mañana de Córdoba, ¿están todos ahora en la cooperativa? No, lamentablemente no. Por todo lo que se prolongó el conflicto, muchos compañeros necesitaron buscar otros trabajos, lo encontraron rápido, le dieron su situación económica, pero otros eligieron no continuar, y bueno, pero un grupo mayoritario continuamos acá, que somos alrededor de 25 trabajadores, todos formamos parte en su momento de la mañana, hoy somos la nueva mañana. Leandro, veíamos hace dos meses, por los conflictos Diario El Tiempo Argentino. El Diario El Tiempo Argentino, así es. Parecería que el surgimiento de Cipreva en el caso de Buenos Aires, parecería que hay una realidad que atraviesa al periodismo en distintos puntos del país. Por un lado, estos grupos que quiebran y que se basaron en, como decías, en una monopauta, digamos. Y por el otro lado también una especie de resurgimiento de los sindicatos de periodistas y trabajadores de la prensa en general en distintos puntos del país. ¿Es así? Se podría decir que sí. Realmente la crisis que hubo en varios medios en nuestro país fue muy dura. Con el cambio de gobierno, la verdad que fue una crisis muy dura, más allá de que sí hubo medios manejados como monopauta, por falta de escrúpulos de los empresarios. Lamentablemente se perdieron muchos diarios, muchos medios muy valiosos que representaban una opinión distinta, las famosas otras voces de las que hablaba la ley de medios, pero bueno. Lamentablemente las primeras que esas nuevas voces y por suerte estaban las organizaciones gremiales y las mismas organizaciones y trabajadores como cooperativas que están resurgiendo estos. Pero sí, seguramente por suerte hay un resurgimiento de la actividad gremial forzada por en el contexto de esta crisis y de los medios en general. Leandro, ¿han tenido la oportunidad de poder compartir con otros grupos que han pasado también por esta experiencia de formar cooperativas de prensa? Sí, por supuesto, se han acercado, nos han asesorado, nos han brindado una mano. Acá en Córdoba hay dos diarios grandes organizados con el Comercio y Justicia y el diario de Villa María. Se han acercado en su experiencia y también otros medios de comunicación como radio, canales que también están funcionando bajo el modelo cooperativo, nos acercan a su experiencia y su... Comentanos, Leandro, por favor, cómo comentabas que salían en la página y tienen pensado volver al papel. Sí, cuanto antes necesitamos volver. Nuestra intención es volver al papel, a veces a la semana. O sea, todo va a ir en función de que comercialmente podamos ir generando. Obviamente tenemos la ventaja de ser un medio nuevo que nace al revés de lo que suelen nacer los medios tradicionales, que del papel se adaptan a la web. Pues nosotros vamos a iniciar el camino inverso desde la web hacia el papel y a tratar de encontrar la forma de que este modelo funcione. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Recordarnos, por favor, pues la actividad se desarrolla, la presentación se va a desarrollar ahora en el Teatro San Martín, ¿no es así? Así es, estamos justo a punto de comenzar acá en el Teatro Libertador con el acto de presentación, y a partir de hoy ya se puede acceder al sitio web en lmdiario.com.ar. Bueno, agradecemos la entrevista y... bueno, hay compañeros de Zumba la Turba ahí y seguramente a través de ellos vamos a tener las distintas novedades de cómo se ha dado esta presentación. Por supuesto. Gracias por la cobertura y por el apoyo de siempre de todas las redes. Bien, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Leandro Serenos, que nos comentaba, bueno, esta nueva experiencia que están llevando los ex trabajadores del diario La Mañana de Córdoba. La verdad que vos sabés que estaba pensando, el conductor de este programa, viste que siempre lo buscamos un hilo conductor, es la organización, ¿no? La importancia de estar organizado, sí, para salir adelante. La importancia de la autoorganización, de la organización desde abajo, como forma en la primera nota, como forma de resistir a barbarie que está realizando el dueño de la empresa Manao sobre la tierra. En la segunda nota, la de Correpi, como forma de resistir también y como forma de avanzar en la dilucidación de lo que fue un asesinato a todas luces, forma de preservación de los puestos laborales. Es verdad. Así es, y por eso vamos a escuchar un buen tema musical, ¿no? Así es, Pancho, queda en vos el tema de un buen tema que, por favor, Pancho, que resuma todo lo que hemos dicho en dos o tres expresiones. Claro, como que parezca que lo organizamos a esto, así, ¿no? Es. Cosas tan tristes que tiene la vida, no está ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco.

nadie preguntaba nada. Y la pantalla trajo voladores de todas clases y se armó un pequeño caos. Y alguien escribió que eso era una rebelión, lo publicó y luego me premió. A beca me regala el Doberman que dice: no hay más nosotros y yo. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Nueva. Las radios de la RNMA. Red Nacivos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 12. www.rnm.org.ar. Y 12, ahora sí son las 11 y 12, continuamos con el Enredando las ahora Mañanas. Sí, son las 11 y 12, perfecto. Continuamos, estaba como todo programado, este era el cuarto bloque donde yo tenía que decir que eran las 11 y 12. Pero ah, bueno. Y te saltó antes la grabación, claro. Y por eso Lucrecia tuvo que salir corriendo, largar el mate y salir corriendo. Así es. Pasamos a nuestro contacto rápido, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web. www.rnma.org.ar o si no también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, y ahí pueden seguir, comentar, publicar y hacernos llegar las noticias. Bueno, vamos a la próxima nota. Dale. Entonces, así, mañana martes hay un paro nacional de docentes universitarios con distintos reclamos que ya vienen sosteniéndose hace tiempo. Así que estamos en contacto con Liliana Lowis, secretaria general de Adiunju. ¿Nos estás escuchando? Buen día a la audiencia. Buen día. ¿Nos podrías comentar cuáles son las exigencias y qué modalidad tendría este paro? Bueno, una aclaración, es un paro educativo nacional, ¿no? Porque también para la CETERA, para la UDA, claro. Y también para en otros gremios estatales, ¿sí? Básicamente el denominador común es la reapertura de la negociación salarial, que como ustedes sabrán, de las paritarias firmadas en el primer cuatrimestre del año con una inflación acumulada del 47%, bastante vigencia ha perdido lo que se firmó en su momento. Particularmente el caso de la docencia universitaria, nosotros firmamos la de revisión de los valores acordados para el 29 de septiembre. En la primera semana de agosto, en el marco del tratamiento de otros temas paritarios, se demandó que el Ministerio de Educación reabriera la negociación salarial inmediatamente, a lo cual nos dijeron que no, y después ha estado claro, en función de las declaraciones del presidente y del Ministro de Educación de la Nación, que no piensan negociación salarial. Nosotros tendríamos esa instancia el 29, pero ya nos han anticipado que no va a haber reapertura de la discusión salarial. En ese marco, entonces, nosotros estamos realizando ese paro contra las políticas económicas de ajuste, por la derogación del impuesto a las ganancias, por la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo y básicamente por el tema presupuestario. Las entidades nacionales que están sufriendo un franco ahogo en lo que va del año, y que la perspectiva en lo que respecta al presupuesto 2017 no solo no es mejor, sino que empeora considerablemente, ya que el gobierno nacional tiene una perspectiva inflacionaria del 17%, y eso es la pérdida del valor adquisitivo de los presupuestos universitarios y no contempla el crecimiento vegetativo. Así que si ahora estamos mal, vamos a estar peor. Liliana, justamente al presupuesto, ¿qué depara o qué significaría este nuevo presupuesto para la educación universitaria? Esto que te comentaba, digamos, habitualmente el presupuesto universitario tiene que ir aumentando año a año porque cada año se incorporan nuevos estudiantes y entonces se abren nuevas carreras y entonces en función de eso tiene que aumentar. Pero además tiene que aumentar, en este caso en un país con una inflación interanual de más del 45%, tiene que recuperar el poder adquisitivo. Así que medianamente debería aumentar, aunque sea en esa proporción, en un 45%, cosa que no ocurre. Entonces, esto significa que, por ejemplo, vamos a seguir con la incertidumbre para el caso de la UNJU, mantener o no abierta la sede de San Pedro, que no se van a poder abrir otras sedes como estaban programadas en Quebrada y Puno, que no vamos a poder garantizar la ampliación de las carreras nuevas que se han abierto, o sea, el cursado de los próximos años y la apertura de nuevas carreras que estaban comprometidas. Que no vamos a poder construir aulas, estamos en este momento en situaciones críticas, dando clases en condiciones que no son admisibles, porque la sobrepoblación estudiantil y la falta de edificios nos impiden desarrollar bien las tareas. Ya estamos en una situación crítica, un déficit de más del 30% del presupuesto, vamos a estar peor. Liliana, ¿cómo están funcionando los convenios colectivos de trabajo? Ustedes están pidiendo una plena aplicación. ¿Cómo es la situación ahora y qué es lo que ustedes están pidiendo? En el caso particular de la UNJU estamos avanzando en forma positiva y con un nivel alto de aplicación. Pero tenemos el caso de la Universidad de Río Negro, donde está el tristemente célebre del Bello, que fue el mentor del ajuste presupuestario universitario en la época del menemismo, en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires, en esas tres universidades hay un desconocimiento absoluto del convenio colectivo de trabajo, y por otro lado hay una tendencia en algunos rectores radicales de querer desconocer esto que fue homologado por el propio Ministerio de Trabajo de la Nación y que tiene fuerza de ley. En función de eso es que nosotros estamos demandando justamente el día 29, que va a haber una concentración frente al Ministerio de Educación de la Nación por el tema de la reapertura de la negociación salarial. Previo a eso se va a estar pasando por el Rectorado de la Tecnológica y de la Universidad de Buenos Aires para reclamar esta aplicación. En el ámbito local, una conquista gremial importante ha sido la incorporación de los docentes interinos a carrera docente, que se está llevando a cabo en términos generales bien, salvo algunos pequeños obstáculos, y estamos avanzando además con lo que es la capacitación docente gratuita y en servicio. En eso se va cumpliendo. Liliana, esta cláusula de revisión que comentabas que figura en el convenio original, de no cumplirse, ¿también puede dar lugar a reclamos legales? Bueno, esto es lo que estamos planteando nosotros en la federación, ¿no? Que lo está planteando Diunjo en la federación. Se ha firmado una paritaria, ha sido homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y quedó el compromiso de reabrir la negociación salarial para el viernes. Si no se cumple, bueno, haremos las presentaciones legales a través de nuestra federación, que es la Colado Histórica. Liliana, del recorte presupuestario, ¿cuál es el objetivo de fondo, digamos, desde el Gobierno Nacional recortar el presupuesto a la las universidades nacionales? Bueno, obviamente las prioridades políticas del Gobierno Nacional creo que están a la vista con la brutal transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos de la economía, el desarrollo de la universidad pública gratuita, de calidad, no es algo que esté en su perspectiva. Fíjate que si vos analizas, la mitad del gabinete se graduó en universidades privadas. No hay gente que le interese defender la universidad, la educación pública, la investigación pública. Están haciendo desastres adentro del CONICET. Bueno, esto es lo que es el neoliberalismo, que no nos asombra. Esto ya lo hemos visto antes. También hay una tendencia, o es observable una tendencia, hacia la privatización, ya sea en el caso de favorecer a la universidad privada, o también la introducción de las empresas dentro de la universidad a través de convenios específicos en general. ¿Observas esa situación? Bueno, esta es una tendencia que digamos había estado muy fuerte en la época del menemismo, de la mano de ese tristemente célebre del Bello del que hablábamos hace un rato. Incluso con intentos de arancelamiento, que yo te diría, espera que pase el primer cimbronazo del tarifazo y no sé si en el 2017 nos apuntamos hacia eso, claro. Porque esto, insisto, es neoliberalismo básico, el ABC, y el falso dilema que es, si quieres investigar, que te lo paguen las empresas privadas. Bueno, nosotros no hacemos producción de conocimiento para las empresas privadas. Nosotros investigamos para solucionar los problemas de la gente, no para solucionarle al señor capitalista poderoso cómo ganar más dinero. Bueno, Liliana, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto y alguno de la radio va a pasar mañana para ver cómo se desarrolla la actividad. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día, saludos a toda la audiencia. Gracias. Adiós. Bueno, ahí pasaba Liliana Lowis de ADIUNJU, ¿no? Es el gremio de los docentes universitarios jujeños. Muy interesante lo que dijo, la verdad, bastante abarcativo, no solamente del reclamo puntual, sino de la realidad en general de la realidad universitaria en este caso. Sí, la verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se hace difícil facultad, se hace difícil estudiar. Digamos, yo estoy estudiando en la Facultad de Humanidades y la verdad que lo que contaba acá la profesora Lowis es verdad, ¿no? En aulas donde de 50 personas entramos 105 personas, 150, imposible gente afuera. Necesitamos un edificio nuevo. Ay, la verdad que es difícil la situación y se hace difícil más uno que necesita o tiene familia o que tiene que trabajar. Digamos, tenemos los horarios en la facultad de una materia a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. No te permite organizarte tu vida o trabajar o estudiar y bueno, uno termina trabajando y abandonando la universidad. Así que bien, mañana vamos a estar cubriendo la actividad que van a... el paro. Por decir uno, vos decís uno cualquiera o vos. ¿Cómo? Lo digo por mí, ya estoy pensando en dejar. mañana vamos a estar cubriendo y seguramente en el Face del colectivo Radio Pueblo vamos a estar comunicando cómo se desarrolló el paro docente universitario. Panchito, vamos... Pancho, yo te voy a pedir, que hagas... una ¿qué? Canción síntesis, porque la canción que hiciste no fue síntesis, fue síntoma de algo muy malo. Aclaramos sí que para dejar el nombre de Pancho limpio, que la canción fue elegida por Johnny y no por Pancho. Aparte él no la conocía la canción, buscó la canción más escuchada de YouTube y la puso. Y la puso ahí, el hit de YouTube, y eso fue lo que mandó. Bien, ahora sí vamos a escuchar un buen tema, Panchito. Sí, ahora dice, escuchemos uno de los tuyos, Pancho. No difference for the man so. De la Red Nacional de De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, www.rnma.org.mx. Continuamos con el enredando, son las 2 de la tarde, no, mentira, no salgan corriendo. Yo era muy exagerado, viste, una cosa que te equivoqué una hora. ¿Te crees ir rápido?